Sándwiches. Variable canapé. Los Abeles Impro presentan radioteatro improvisado en sánduche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Todo será improvisado aquí, en el momento, en la radio. Para eso, los invitamos a que cierren los ojos y suban el volumen del transistor para adentrarse en el mundo imaginario de los Abeles. En el capítulo de hoy presentaremos Inteligencia Artificial. En un pequeño petrel de la calle Ayacucho se encuentran dos muchachos cualunques, dos hippies, tocando su guitarra y tomando diferentes bebidas de la mañana. Allí están ellos dos, son Fabián y Joaquín, dos muchachos de Buenos Aires. ¿Qué es eso? Es una canción que estoy haciendo para tomar el mate. Tomar el mate. Ya no me lo acuerdo. Pero ¿por qué en lugar de hacer una canción para tomar el mate, por qué no tomamos el mate para hacer una canción? No tengo mate. Ni yerba, ni nada. ¿Cómo no tenés nada? Porque no. Si te dije que traiga el mate. Hay que ir a comprar. Creo que se me salió del lugar una vértebra, ¿no me la acomodá? Sí. Ahí está. Escúchame. ¿Qué? Vamos a comprar mate. Dale. Vamos a comprar yerba. Hay que ir vestido, ¿no? Sí, pero no pasa nada. Hay que vestirse. ¿No viste el pantalón? Creo que está dentro de la funda de la guitarra. Ahí está. Perfecto, entonces compramos mate, yerba. Ok, tengo un chino acá a la vuelta, si querés. Vamos. Dale. Joaquín y Fabián salieron de su casa, desarreglados y dormidos. Sin embargo, caminaron hasta el chino de la vuelta. Cuando entraron, buscaron la yerba, buscaron un mate de los que vendía el chino y se acercaron a la caja. Bueno, acá tenés, chino. ¿Qué? Chino, que acá el mate, para cobrarme. Gracias. ¿A qué? ¿Cuánto es? Cinco pesos, acá tenés. ¿Qué dijo? ¿5 pesos? ¿Por qué no cobro 5 pesos? ¿Qué sé yo? Son 5 pesos, Joaquín. Gracias. Bueno. Hasta luego. Está. Bueno. Perfecto, fenómeno. ¿Volvemos a casa? Espera. ¿Por qué ese chino nos cobró 5 pesos? ¿Qué sé yo? ¿Cobran 5 pesos? Pero está mal, sale como 40 pesos un paquete de yerba. Pero qué sé yo, capaz se equivocó el chino, son así los chinos. Se equivocan, te cobran 5 pesos a veces, otra vez te cobran 5 pesos. ¿Qué quiere usted? ¿Qué dice? Nada, no estamos diciendo... ¿Qué dice de mí? No estamos diciendo nada, chino, No se enoje, señor. Tranquilo, chino, ya está. ¿Qué pasa, chino? ¿Qué te pasa, chino? No pasa nada. Sicule, que tenga muchos clientes, ¿eh? Va. Sicule. Está bien. ¿Qué le pasó al chino este? No sé qué le pasó. No sé, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a casa? No, pero a mí no me cierra, ¿eh? ¿Qué no te cierra? A mí cierra? Hay algo que no me cierra en ese chino. Mira. Mirá el brillo de los ojos. Sí, ojos de chino brilloso, son... No, pero fíjate que no le da el reflejo de la luz. ¿Cómo que no le da el reflejo de la luz? La luz no le refleja como el ojo cualquiera, como el ojo humano. A ver, pará. Ah, tenés razón. Vos que estuviste tomando otros mates, estuviste haciendo cosas raras, estabas empezando a flashearla. que no le reflejan los ojos, la luz. No sé, es una percepción que estoy teniendo del día de hoy. Quizás esté muy, muy sensible. Quizás esté viendo demasiado a los ojos y no hay que mirar tanto. Eso podría ser un tema, ¿no? Sí. ¿Por qué no volvemos a casa y escribimos la canción? ¿Vos decís? Dale. Volvieron a la casa Joaquín y Fabián. Pero en la cabeza de Joaquín no dejaba de estar esos ojos sin brillo del chino de la vuelta. A la noche no podía dormir. No se podía concentrar en los sueños. Y se tuvo que despertar. No, No puedo conciliar el sueño. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy... Déjame dormir. Cuando tranquilo. Me estaba durmiendo se me vinieron los ojos sin brillo de ese chino. ¿Qué? ¿Los ojos otra vez con lo del chino? Sí. No ya puedo había pasado parar. Lo del chino, ya no está. No puedo parar de pensar. Esto, acá algo me dice que no está funcionando normalmente. Hagamos una cosa, mira, ya me tenés recansado con lo del chino. Estoy todo el día intentando armar la canción esta con la guitarra y vos con el chino. Hagamos una cosa. Sí. Vamos a ir ahora al chino. No importa que sean las 4 de la mañana, vamos a ir ahora al chino y vamos a ver qué está pasando ahí adentro. Gracias por escucharme. Ahí nomás entonces, salieron Joaquín y Fabián. Fueron directamente al chino. El supermercado chino estaba cerrado, obviamente, con esas puertas azules que cierran los chinos. No sabían por qué eran azules, sin embargo, eran azules. Fabián decidió forzar la puerta y en una pequeña mirilla pudo ver hacia adentro una imagen. ¿Qué ve? El chino está enchufado. ¿Cómo? A la pared. ¿Cómo que está enchufado a la pared? Está enchufado con el cable. Déjame. ¿Qué es eso? El chino está enchufado a la pared, los ojos le están girando. No lo puedo creer, ¿cómo? Pará. ¿Te das cuenta? Ahí está viendo una persona. No. Es otro chino. Pará. ¿Es otro chino? Es otro chino que le está haciendo unas conexiones en la espalda. Le acaba de abrir la espalda. Se enchufó el otro chino también y desenchufó al chino que estaba enchufado. Tienen todos cables en la espalda, Joaquín. ¿Qué carajo es esto? ¿No te das cuenta que ese brillo no era? ¡Están viniendo para acá! ¡Salí! ¡Entra a casa! ¿Qué fue eso? ¿Vomité? ¿Qué fue lo que vi yo? Esos chinos no eran chinos. Estaban enchufados. Esos chinos eran robotes. ¡Eran robotes! ¡Los chinos son robotes! ¡Son todos robotes! Escuchame una cosa. Conozco un chino que está acá a 2 cuadras. Pasamos a investigar ese también. Ahí empezó la noche de Joaquín y Fabián. Caminando entre supermercado chino y supermercado chino. En cada uno descubrían que los chinos no eran chinos, sino robotes. Por eso justamente los chinos desenchufaban las heladeras de los supermercados chinos, porque necesitaban la electricidad para cargar a los robots chinos. ¿Vos entendés la magnitud de esta situación? Primero, resolvimos el incógnita general del mundo de por qué apagan las heladeras. Sí, tal cual, eso es un gran razonamiento. Y segundo, los chinos se conectan. Entonces son robotes. Yo no lo puedo creer. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué justamente? ¿Por qué habría chinos que son robotes, eh? ¿No te preguntás lo mismo? Yo me pregunto siempre lo mismo y no entiendo. ¿Por qué trabajan tanto esos chinos? Pero yo entiendo que trabajan demasiado, porque son robots chinos. Igual no me cierra que solamente vengan a vender productos en supermercados. Debe haber otra cosa atrás de este plan. Tenemos que averiguar qué esconden esos chinos. Si solo son robots o planean algo mezquino. Planean algo mezquino. De repente una voz apareció detrás de Joaquín y Fabián. ¿Quién es usted? ¿Qué? ¿Qué tal? Me presento, soy el doctor en ciencias exactas. Determin Sachs Efrut. Soy alemán, pero he vivido aquí en Argentina hace mucho tiempo. ¿Y entonces usted conoce esta verdad que acabamos de descubrir? Sí, lo conozco. Y justamente estaba haciendo una investigación cuando vi que ustedes estaban en el chino de la base 4066. Sí, efectivamente. Ahí los vi merodear y supuse que estaban observando algo indebido, por eso lo seguí. Ah. Y me metí, disculpen que interrumpí la cancioncita que estaban cantando. No hay problema, señor. Está todo bien. Lo que han descubierto no es algo así nomás, algo de simple. ¿Qué es? Estos robots son de la inteligencia artificial de China. Los han mandado el ejército chino de inteligencia artificial para invadir el país. ¡No! Según mis cálculos. No puede ser. Pasado mañana a las 4:50, todos estos chinos cambiarán sus planes, cerrarán los supermercados chinos y aniquilarán a la raza argentina. Pero no. Pero no puede ser. No puede ser. Pero esto lo tenemos que frenar. Hay algo que se puede hacer, ¿no? Estuve pensando y pensando y nada. No se me ocurrió nada de nada. No. Solo hay que resignarse y dejar que los chinos robots nos maten. No, señor. No, señor. Mire. ¿Y por qué no? ¿Por qué no intervenimos las heladeras? Ah, intervenimos las heladeras. ¿No se le parece buena idea? No, ya lo intenté. Lo intenté hace un tiempo, pero los chinos tienen un sistema de... ¿Por qué no les cambiamos los enchufes donde se enchufan y se cargan? No, lo de las heladeras no es un buen plan, Oh. Piensen, capaz se le ocurre algo. Piensen, mientras, ¿me puedo ir a servir un mate? Sí, sírvese. Ay, Joaquín, tenemos que... No, tiene que ocurrir algo. Alguna forma... O sea, en 2 días estamos... ¿Invadidos por los robots chinos? Pero pensemos, ¿qué es lo que le molesta a los chinos? ¿Que hay algo que les joda? ¿Que algo que los haga sacar? Ya está. Les tenemos que poner zapatos. Esos usan ojotas siempre. ¿Tenés razón? Ojotas porque me parece que las ojotas disipan la energía de cuando se están cargando. Exactamente, ahora hay que lo pienso, zapatos que a todos. Los chinos tienen ojotas puestas y las uñas largas. Zapatos, a todos zapatos, entonces no se pueden cargar. ¿Para qué lo voy a llamar? Señor, no me acuerdo. Señor, escuche, venga. Mire. Sí, acá estoy, disculpe, está muy rico el mate, ¿eh? ¿Qué yerba, eh? No le puedo decir la marca. Ah, bueno, está bien. Esa es orgánica, esa es orgánica. Ah, ok, bueno. Entonces, ¿qué? ¿Pensaron algo? Sí. ¿Qué? ¿Por qué los chinos están siempre con ojotas? No lo había pensado. Mientras más goma, hay menor posibilidad de que se carguen. Porque la goma disipa la energía cuando se cargan. Entonces, si le ponemos zapatos a los chinos cuando están cargándose... ¿Qué dijeron? ¿Zapatos? Sí. ¿Zapatos? ¿Ponerle a los chinos? Mientras están cargándose. ¿Pero dónde vamos a conseguir tantos zapatos? Bueno. No, muchachos, hay algo que no les conté. ¿Qué? Yo me gané en un concurso 400 pares de zapatos. ¿Cómo lo sabía eso? Sí, no, es la habitación, ¿viste la habitación que tengo cerrada? Que siempre te digo que bueno, me... Yo pensaba que tenías un indoor. No, tengo ahí unos zapatos que me gané en un concurso y me da vergüenza decirte, porque participé en un concurso para una revista de chicos. Eso ya pasó, entonces vamos a utilizarlo como un buen fin. Bueno, entonces apúrense. Tengo un auto afuera, carguen todos los zapatos. A recorrer todos los chinos de capital. Ahí empezó entonces este trío de aventureros. Pasaron chino por chino, aprovechando que se estaban cargando, y le pusieron zapatos a cada uno de los chinos, sin que los chinos se dieran cuenta. Después de una noche exhausta, habían logrado calzar a todos los chinos. Bien, muchachos. Supuestamente... Se han pasado 2 días, porque me parece que tardamos más de lo que mucho poniendo zapatos. En este horario. Me estaba dando hambre. En este horario, según mis cálculos, era el horario en que los chinos deberían salir a atacar a todos. Entonces es cuestión de esperar. Los tres esperaron un rato. El horario se hizo. Miraron para afuera por la ventana y todo seguía con la misma normalidad de siempre. Las señoras caminaban por la calle. Entraban al chino, salían con bolsas. Nada parecía pasar. No sé, tengo que tocar eso para pasar el tiempo. ¿Y? ¿Vieron algo? Nada. Nada raro. Nada raro. ¿Saben lo que significa? ¿Qué? Significa que acaban de salvar al país. ¿En serio, señor? Sí, pero nadie se puede enterar de esto. ¿Cómo? Sí, nadie se puede enterar de esto. Van a ser héroes anónimos para la República Argentina. Les voy a entregar igual una medallita que traje por las dudas de si lograban la medalla de condecoración. Pedimos una pequeña licencia. Mire, nuestras canciones no las conoce nadie. ¿Podemos ahí poner en una canción que salvamos al planeta, al mundo? Y total, nadie se va a enterar. Ok, aunque sea... una metáfora tiene que ser. Tenemos una metáfora. Ok. Se quedaron entonces solos con su medalla, con su pequeña... medalla condecorativa. A los meses grabaron el disco. Más meses pasaron hasta que pudieron hacer su primer recital. Y abrieron con esa canción que escondía más de lo que realmente decía. El peligro era inminente. y la gente no pensaba que podía terminar asesinada. Todo fue por un dato, nos salvaron los zapatos y así la historia tuvo final feliz. Ahora anda tranquilo el chino a comprar un poco de vino al chino. Ahora anda tranquilo al chino a comprar un poco de vino al chino, que siempre está más baratito el vino. Ahora anda tranquilito al chino para comprar un poco de vino al chino y después págale sin caramelo.